Esta es una prueba de audio de la letra de del Querreque, escrita por Jonuel Cruz, interpretada por Manuel López. Peña dice que si cumple sus promesas de campaña, yo digo que es mentiroso y que nuestra gente engaña. Pueblo pobre, no te quejes de la hambruna padecer, es el momento de votar, en el PRI vas a creer. Querreque, querreque, querreque, querreque. Yo no voto por el PRI, porque si tengo memoria, no anduve viendo la tele mientras me daban la historia. El ahijado del pelón es solo otro delincuente. Apaga el televisor y vota AMLO presidente. Querreque, querreque, querreque.